casos que relatan la aniquilación al pueblo nación mapuche por parte del Estado terrorista, cómplice de los intereses de latifundistas y grandes empresarios. Brandon Hernández Huentecol, Curaco, comuna de Cuyipulli, domingo 18 de diciembre del año 2016. Brandon acude a los gritos de auxilio de su hermano menor de 13 años, quien había sido reducido por carabineros mientras andaba en su bicicleta. Al llegar al lugar, Brandon es reducido y tirado al suelo, amenazado por el sargento segundo Cristian Rivera, quien con un pie en su espalda saca el seguro de su arma y dispara en la espalda al joven, dejándolo entre la vida y la muerte, con 160 perdigones en la espalda. A la fecha ya ha soportado 15 operaciones de alto riesgo. El autor de este atentado se encuentra trabajando en Temuco, sin aún recibir castigo alguno. La respuesta de las autoridades de carabineros fue excusar al homicida, diciendo que fue un accidente. Brandon ya ha dado declaraciones a los medios y ha relatado la verdad. La familia ya presentó una querella criminal en contra de carabinero por cuasi delito de homicidio y una demanda civil hacia el Estado de Chile. Machi Francisca Liconado Huitcapán, Rahue, comuna de Padre de las Casas, madrugada del 30 de marzo del año 2016. La Machi Francisca una vez más es allanada en su hogar y nuevamente involucrada en el caso Luxinger Mackay, junto a 10 hermanos mapuches más. El testigo clave de la Fiscalía, José Peralino Huinca, se desdice en la formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco. Desde ese día, la Machi Francisca empieza rápidamente a adquirir diversas enfermedades que hacen decaer su salud, a punto de que el día 13 de septiembre debe ser hospitalizada en Nueva Imperial para tratarse con médicos y con Machi. Durante el injusto encierro, su defensa pide el cambio de medida cautelar por arresto domiciliario, y 4 veces fue concedido por su estado de salud, su edad y su calidad de autoridad ancestral. Pero los querellantes apelaron, consiguiendo devolverla a la cárcel, empeorando su estado de salud. El 22 de diciembre del 2016, la Machi Francisca inicia una huelga de hambre que pone en serio riesgo, su vida, recordando nuevamente que es inocente a los cargos que se le imputan y que prefiere morir a seguir injustamente prisionera. Al día de hoy, ella no está libre, ya que pesan sobre ella fuertes medidas cautelares como el arresto domiciliario y el arraigo nacional. Macarena Valdés Muñoz, Liquiñe, 22 de agosto de 2016. Macarena Valdés, comunera y activista en la resistencia a una central hidroeléctrica, fue hallada muerta en su casa, en un aparente suicidio. Ello ocurrió un día después que la empresa RP Global dejar un mensaje amenazando a su familia. Esta empresa energética austriaca se encuentra violando el territorio de Liquiñe. La familia y su comunidad aseguran que no hay indicios que avalen el suicidio de una madre de 4 pequeños hijos. Y por el contrario, si hay elementos para configurar un femicidio empresarial. Ellos exigen a la justicia desenmascarar a los responsables de su muerte. Estamos aquí para acompañarlos en su demanda de justicia y en la lucha por la defensa de su territorio. Lorenza Cayuán, Concepción, 14 de octubre del 2016. Lorenza Cayuán, prisionera política del pueblo mapuche, dio a luz a su hija Sayen, engrillada y custodiada por un gendarme. Lo ocurrido contraviene los protocolos médicos para personas privadas de libertad y toda idea de parto con un mínimo de dignidad, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las convenciones contra la tortura de la OEA. Esto fue denunciado por la familia de Lorenza cuando la visitaron en el Sanatorio Alemán de Concepción. Una comisión conformada por el Colegio de Médicos, la Defensoría Penal Pública y el Instituto de Derechos Humanos acreditó los hechos y Gendarmería debió responder ante un recurso de protección interpuesto a favor de la joven madre por la aberración perpetuada por los carceleros. Hoy nuestra Lamien se encuentra luchando para no volver a la cárcel junto a su pequeña hija Sayen. Para contextualizar un poco, decir que Lamien Gabriel Currumar es un joven de Alto Biobío que es líder dentro de su comunidad y fuera de ella. Y justamente ahora nosotros estábamos organizando el segundo internado de revitalización lingüística en territorio pehuenche, que empieza el domingo y una semana antes nuestro Lamien fue detenido. Este comunicado fue redactado el lunes 16 desde la cárcel de Mulchen, donde él estaba detenido, y la situación hasta el momento se ha mantenido. Inche Yikalelan, no tengo miedo. Inche Takuruman, Trapatrapa los meu tuun, provengo de Trapatrapa. Inche Yikalelan, Inche Takuruman, no tengo miedo, soy Kurruman. Me permito saludar a la opinión pública local, provincial, regional, nacional e internacional y a nuestras autoridades ancestrales del Meli Huichán Mapu, Pulonco, Huerquén, Nienpin, Nulamche, Nientragún, Reche, a quienes les informo y denuncio lo siguiente. Quiñe, que el día jueves 12 de enero, alrededor de las 20:30 horas, mientras me encontraba en un paradero cercano a mi hogar, esto es en Los Ángeles, fui junto a un amigo, Francisco Lipimán, interceptado por agentes de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, quienes nos toman detenidos bajo amenazas y golpes, sin decirnos la razón de esta detención y tampoco mostrando sus credenciales e identificación. EPU, que fuimos trasladados a las dependencias del cuartel de la PDI, donde se nos permiten hacer unas llamadas solo para avisar a la familia y sin poder señalarles el lugar de la detención. CLA, que en el lugar de detención fuimos golpeados y tratados con procedimientos no ajustados a derecho al negarnos a firmar un documento mostrado por los funcionarios. Meli, que para constatar lesiones fuimos trasladados al Hospital de Los Ángeles, donde no recibí adecuada atención por parte del médico de turno, quien no constató ni revisó los golpes evidentes en cara y espalda. Sabemos que el Servicio de Salud tiene un protocolo de atención a detenidos, que dada la experiencia vivida, no se respetó. Quechu, que el día viernes 13 fuimos puestos a disposición del Tribunal de Garantía de la Ciudad de Los Ángeles, donde se realiza el control de detención, siendo acusados por porte ilegal de arma y receptación. Cayu, que la magistrada de este tribunal determinó que la detención no se había ajustado a derecho y fue declarada como ilegal pues no tenía fundamento. Pese a esto y tras una apelación presentada por el fiscal de turno, se resolvió darnos prisión preventiva con traslado a la cárcel de Mulchen, donde hoy nos encontramos detenidos. Regle, que el día sábado 14 de enero, el gobernador de la provincia de Biobío, señor Luis Barceló, se querelló en nuestra contra con los antecedentes que le brindó el Ministerio Público. Purra, que hoy lunes 16 de enero, la prisión preventiva ha sido ratificada aludiendo a que soy un peligro para la sociedad. No obstante, carecer de antecedentes y tener una trayectoria reconocida en lo familiar y social. Ayla, que claramente la situación que nos acontece responde a una serie de hostigamientos, persecución y amedrentamientos vividos por jóvenes de Alto Biobío y el Huall Mapuche, toda vez que hemos puesto en discusión en el debate público las diversas patrañas, mentiras y engaños con que el Estado chileno, a través de sus diversos aparatos represores, persigue a los comuneros mapuche. Mary, que el hostigamiento y la represión responde a una persecución contra mi familia, que actualmente se encuentra en un proceso de recuperación y lucha en contra del volumen latifundista de la empresa Tama Limitada en la comunidad de Trapatrapa. Cabe señalar que ya hace algunos meses un organismo policial se presenta en casa de mi familia en busca de información sobre mi persona y ejerciendo presión sobre el legítimo proceso de recuperación de nuestras tierras ancestrales Butaque Cheyem. Mary Quiñé, me permito también alertar a todos los hueche, jóvenes estudiantes, que el Estado chileno nos quiere mudos y sometidos y que no representemos un peligro a los intereses privados y estatales sobre nuestro territorio en nuestro LOB. Mary Epu, me permito aclarar a la opinión pública que mi posición sobre la legitimidad de los procesos sociales y políticos de recuperación es pública y no está ligada a la CAM ni a ninguna otra organización de esa naturaleza. Maricula, soy un lopche, soy currumán, soy trapa-trapa, soy un preso político porque el Estado chileno me quiere tener en la cárcel para no seguir con mis proyectos personales y colectivos con mi buenuy. Desde la cárcel de Mulchen para todos los huichafes. Libertad a los Huaychafe, presos políticos mapuches. Libertad a nuestros Machi Córdoba y Linconao. Marichihuevo. Marichihuevo. Marichihuevo.